a través de nuestra página web desde anoche y hoy en los avances desde las 8 de la mañana que nos iba a visitar el candidato a intendente por el Frente para la Victoria, escribano Alfredo Sivero, está aquí con nosotros para charlar con ustedes en realidad, para llevarles a ustedes o refrescarles a ustedes las propuestas que este equipo de trabajo tiene con vistas a los próximos 4 años o para el futuro de General Alvear en realidad. Alfredito, gracias por venir y bienvenido. Bueno, buenos días Alfredo, buen día Pachi, buen día a toda tu audiencia. Un gusto como siempre estar acá. Después de un bastantes días, porque no hemos hecho nada tal cual nos habíamos propuesto y lo hemos hablado particularmente con vos, con colegas, con amigos y todo, que la última campaña fue larga, fue extenuante, se cansó la gente, se cansaron ustedes y nos cansamos nosotros. Entonces, de lo bueno se aprende, de lo malo también, entonces consideramos que íbamos a hacer una campaña corta, austera, ya creo que no hay más nada para agregar ni para definir. Toda la gente, ya te lo he dicho acá, hicimos una encuesta hace un año y pico, dio tanto, la hicimos a los 6 meses, dio lo mismo, la hicimos una chacarera 10 días antes de las elecciones, la gente como... Y no ha habido ningún elemento, sí puede haber algo, porque ahora está mucho más clarificado que la gente ya toma más postura, algunos que eran cuidadosos, por ejemplo, los que están en el ámbito... oficial o en la órbita de la municipalidad eran un poco más cuidadosos, que ahora han dejado de serlo, ya se han puesto la camiseta los que la tenían, otras cosas que te sorprenden, apariciones nuevas, algunas expresiones que ha tenido el conductor de la municipalidad para con sus empleados me sorprendió. Con un alto funcionario estuve personalmente y 2 me llamaron por teléfono para demostrarme su descontento. Si vos durante 3 años y 10 meses me acompañaste a mí, y no te puedo decir de que no voy a contar más directamente. Eso no se consulta, no se le cuenta ni la almohada. En el supuesto, yo no lo haría. Yo les diría, muchachos, vamos a manejarnos decorosamente, vamos a hacer las cosas lo mejor posible. Vamos a cerrar el ciclo, acompáñenme a que todos quedemos de la mejor manera. Jamás lo haría. Sé que ha sufrido, ya no en el votante común, sino en quienes... Pero, como les dije, tuvimos que hacer 2 reuniones, Alfredo, el viernes. Una con los que estaban, principalmente mujeres, gente grande, porque hacía mucho frío. Y le digo, coman y váyanse, así cuando volvían los de que estaban pegando... que fueron muchísimas caras nuevas, y siempre lo que te sorprende, que el 90% tiene trabajo, Alfredo. Va porque realmente quiere un cambio, gente que está bien, en esa va a ser nuestro norte, como ya lo hemos dicho muchas veces, y lo repito así a vuelo de pájaro, los 3 lineamientos, porque lo hablé con el gobernador, lo de las casas, le hablé de los municipales y le dijo que le parecía muy bien y coincido que también tenemos que darle un grupo a la policía, aunque ya tiene, y a los penitenciarios, así que haremos el 50% para los empleados oficiales y el 50% para afuera. Después otra cosa que uno, como siempre decimos, vamos acomodando las cargas, haremos eso, lo vi en tu página y es realmente lo que te había dicho. Tal vez hagamos 2 o 3 cuadras menos de asfalto, pero es imperioso. Este fin de semana me encontré con 2 casos más delicados en 3x3, 4x3 no pueden vivir no pueden vivir un montón de gente, hay que hacerles un apoyo habitacional y lo vamos a tener. Y después esta semana, además de haber estado con el gobernador, y si Dios no dispone lo contrario, candidato a presidente, yo creo que ya se ha despegado, los 10 puntos son un poquito más de 10 puntos, Alberto Pérez, que bueno, dicen que con Marangoni son los 2 únicos que más o menos tienen trabajo asegurado, me ha dicho que nos va a acompañar en el día a día, él se siente parte de esto, quiere mucho a Alvear, A su familia, y entonces vos sabés que hay veces que no hay cosas importantes, pero te tienen que sacar del paso, principalmente en lo económico. Nosotros vamos a encontrar un municipio, yo lo dije, entre los 5 que tienen más afectado, creo que somos menos. Esto es una carrera, pero no 5 entre los últimos de 10, de 135, es como una carrera de acá al cruce y que llegues entre los últimos 5, entre 135. Así que lo vamos a necesitar. Y el miércoles teníamos ya una reunión con Granado, te adelanto, una buena nueva. ¿Te acordás las chicas que quedaron afuera? Algunas porque estaban en situación de embarazo, otras porque estaban para el servicio penitenciario, no estaban aptas y ellas consideraban que sí. Hemos hecho un pedidito para que entren lo más rápido posible. Y algún chico profesional, que también que esos están, así que eso sería ahora. Y el miércoles tenía la reunión con Granados y Zanotti, que es el secretario general de la policía, que fue compañero mío en la facultad, tenemos una muy buena relación con él y con su esposa, que también fue compañera nuestra. Y vamos a ultimar aquello que ahora parece que todo... Uno dice una cosa y después sale entonces lo de la DDI y lo de la DDA. A mí me hubiese gustado la departamental, pero por razones políticas, estando Bolívar y Tapalquén, no es va lógico. A Tapalquén, ¿no? Va a Bolívar. Bolívar. Sí. Un lugar equidistante hubiese sido este, pero bueno, tal vez con un gobierno que hubiese tenido más identidad para ser prudente, para no molestar a nadie, la podríamos haber peleado, no sabemos el resultado. Yo quiero que en estas dos dependencias, como fueron en la Comisaría de la Mujer, como fueron en la Fiscalía, como fueron en el juzgado, sean todos gente de Alvear. En todos los pueblos hay muy buenos paisanos, pero si le damos trabajo a los nuestros siempre va a ser mejor y más saludable, le acomodás la situación socioeconómica a una familia. Ya los ingresos son bastante buenos. Me gustaría, siempre hablando de máxima, Alfredo, algunos de estos, todos sabemos, estamos hablando del desfasaje que hay en la municipalidad, que con algunos hablan del 72, otro más, del presupuesto en salario. Vamos a seguir siendo respetuosos de la gente, vamos a defender, pero también hay que reubicar, porque si vos tenés una radio y el 80% es de sueldo y con el 20% tenés que pagar el gas, la luz, el combustible para tu vehículo, la patente, los números de la radio, de la carnicería o de la municipalidad son inviables. Vos decís que vas a tratar de reubicar empleos municipales a otros empleos públicos, digamos. Que ganen mejor y que todo. Sí se puede. Uh-huh. Y si no, vamos a contenerlo en el... Pero siempre esperar para que esté el mejor, Alfredo. Nadie se interrumpe. Y es más, muchos de los chicos que ahora han entrado, que son gente buena, de laburo y todo, me habían dicho la posibilidad de ir a la cárcel. Nadie va a ir forzado a ningún lado si se puede. Es una idea. Además, se gana mucho más, tienen mejores servicios. Pero se lo va a consultar. Y además que muchos de ellos me han manifestado de que se sienten incómodos también por no tener. Después en el hospital estuve estos días visitando a algunos enfermos y hay un descontento generalizado. Esto yo ya lo he dicho, que uno siempre se equivoca. Si durante 24 años de gobierno justicialista hablaron del hospital, hablaron de esto, hablaron... y no están conformes ni lo que se están esperando, ni los que trabajan, ni los profesionales, es porque algún ajuste, ahí seré amplio y generoso, recibiré propuestas, no me importan del lado que vengan. Otra cosa, los colaboradores, sé que en la municipalidad hay muy buen material humano, y no me importa si son o no son de acá, o militan o no militan, o están en un partido o en otro, si sirven y pueden cumplir una función, los vamos a respetar, los vamos a jerarquizar, los vamos a valorar. Así que bueno, esa será una campaña sumamente austera, y no sé si te lo dije ya ahora o terminamos de pagar, porque nosotros no tenemos más que los recursos personales, no tenemos el municipio. Quedamos cero kilómetro con las PASO, que fueron muy largas, desgastantes también, aparte en lo personal, Alfredo, desgastante con, en el tiempo, en lo económico. Y otra bandera, eso en la obra pública, que se queden tranquilos los empleados, que no vamos a hacer ningún, como ya lo he dicho, pero siempre hay algún malintencionado, porque es así, no es uno que se hace el desentendido, Alfredo. Después vamos a tratar de esto, justo en las palabras que ha tomado Daniel Scioli, vienen del Papa: trabajo, tierra y techo. Y tierra y techo, eso hay, lo del tierra ya lo he explicado un montón, que lleva un montón de veces. Lo del techo, si el rumrum, porque todo esto podría ser un ministro de vivienda, o ministro de infraestructura, un poco más amplio, si sería Bocio, del que tengo una relación personal, además somos de la academia. Sería muy bueno, y le dije en la comida del otro día, le digo, me vas a tener que dar unas casas, mirá que el jefe ya lo dispuso, y dice, contá con lo que sea, sé que ahí es un timbre que vamos a tener y lo vamos a usar muchísimo. Después, el tema de la conducta de los funcionarios. Vamos a empezar por casa, y queremos que la gente sea respetuosa de compañero de trabajo, del que está arriba, del que está abajo. Si vos empezás respetando, terminás siendo respetado. Y esa será una de las cosas que más se notan en la GO. Y si lo haces bien, a lo mejor no te trae beneficio, porque tiene que ser normal, hacer la cosa bien es una cosa normal, pero si no lo haces bien, a lo mejor te trae algún perjuicio. Así que bueno, cortito, al pie, con ganas de hacer cosas. No sé si lo notás, estoy mucho mejor físicamente que la última vez que estaba hecho una piltrafa, se me sumaron... hay que ser honesto con uno mismo, se me sumaron la bajada de kilo, un poco la depre de la operación, el estrés de la elección, ya tengo cara de gringo colorado, así que volví a... Y estar a disposición, vamos a meter, si el pueblo considera que nosotros tenemos que ir, cosa que lo veo mucho más fácil que la otra vez, gente de laburo, vamos a darle relevancia a alguna secretaría, capaz que la juntamos, alguna cosa, pero también vamos a darle identidad al tema hidráulico, que ya lo ha dicho la presidenta, el gobernador, los institutos, el tema climático llegó para quedarse. Nosotros tenemos que tener un responsable permanente y directo de todo lo que es la defensa. Pensar en las bombas permanentes, que eso sería el champú y el toque final de esa obra maravillosa, para mí la mejor de todas, porque la cárcel da trabajo, pero si no hubiese defensa no hubiese habido cárcel, y ni barrios. Así que después yo creo que una ampliación de las compuertas, lo vimos con darle una hoja de luz más, que son todas cosas engorrosas y caras que escapan al presupuesto de municipal. Así que vamos a reeditar eso y el tema tierra, y después volver a aquello que tanto se ocuparon todos los gobiernos peronistas, el tema social. Alfredo, voy al IPFC a modo de... tengo la planilla en el auto, si alguno dice lo contrario. Había 17 pensiones iniciadas, de las cuales 5 no las habían mandado a la fiscalía. La mandé a la fiscalía, la agarré, la llevé en su hermano. Y había 12 que estaban devueltas en el municipio, 2013, 2014. No es que que los chicos o las chicas que están en acción social sean malas, pero tiene que haber alguien que le diga, che, ¿qué pasa con la pensión de Alfredo Espino, de Pachi Guillén, de Alfredito Sivero? Y capaz que Alfredo te falta la partida de nacimiento, te llamo, che, andá al... Bueno, todas esas cosas. Y después si el... Vos sabés que hay gente que por ahí es media corta, es media renuente, no le gusta ir al municipio, vas vos a la casa, ¿qué problema hay? Si tenés que hacer esto, o mañana venite temprano y vamos y hacemos este trámite, llevar alguno a La Plata por un trámite más engorroso, después el tema de aceitar la relación con estos días hemos tenido hechos que no han sido muy lindos en el tema de salud, y me han llamado porque hay demoras en conseguirle un lugar. Bueno, todas esas cosas hay que aceitarlas, que no son grandilocuentes, no son cosas, pero eso merecen ocupación y ganas de hacer las cosas por los demás. Alfredo, recién hablabas de algunas personas que a las cuales vos estás muy ligado, como vos y Alberto Pérez y Marangoni, sí, que ocuparían lugares preponderantes. Sí, son los que suenan, los, sí, el jefe de gabinete. Vos decís a infraestructura, Marangoni, ANSES. Ese es el ruido, Alfredo. Vos sabés que yo con Marangoni trabajamos juntos como directores. Y es un... el otro día decía Beto Casella y no sé quién más, yo, que tal vez sea el tipo más preparado de la política, incluyendo los candidatos a presidente, todo. Da gusto hablar con el tipo. Sabe de lo que vos le pidas, y no hay mejor regalo para él que un libro. Dice que... cumplió 60 el otro día, y perdón, 50, es re joven, 50, y le regalaron un sillón de eso para que lea, porque todos los días se come un libro, viste, además nunca lo vas a ver con mal carácter. Aún estando ahí en el banco ahora, no hace mucho, me ofrecieron la posibilidad de ir a otro lugar y digo, no puedo, porque estoy tan bien y con esta persona que... yo tengo una muy buena relación con el sindicato, que es muy difícil, el sindicato del banco, y todos los sindicalistas quieren que se quede. Así que al banco lo acomodó los números. Ah, otra cosa, Alfredo, que el tema de los microcréditos. Primero arrancaron con las ciudades mega, Bahía Blanca, Mar del Plata, La Plata. Después se vinieron a San Nicolás, Tandil, Junín, y tendrían que llegar al paso de las de 40.000 habitantes. Pero vamos a hacer lo posible para que estén acá. Los microcréditos, son una cosa excepcional. Creo que son 45.000, y cuando encarajinaste en la rueda te dan otros 45.000. Y tienen, ¿sabes qué? El 97% de cobrabilidad, porque es muy baja la tasa y te lo dan a gente que ya... Lo único que no te piden para que arranques de cero, que esos son cuidados. Pero si vos tenés 2 o 3 años en el emprendimiento, que viene el inspector, viene a tu casa y te mira, y sea una tienda, una verdulería, un negocio de comida, de ropa, lo que sea. Y hay mucho de lo que es textil, viste, que ahora con esto de la trata y todo, mucha gente, vos le das, se compra la máquina y la persona trabaja en la casa y no depende de nadie y es su propio patrón. Y muchas veces eso nos explicaba, porque pasaban por pantalla y todo, mucha de esa gente tiene chicos y vos en la casa podés trabajar con tus hijos y no podés tomarte un colectivo 1 hora y media o 2 horas, ir, laburar todo el día y volver y no tenés dónde dejar. Entonces son muy muy buenos, y ya lo tengo conversado con el gerente, porque eso es como la línea del banco, Alfredo. Los gerentes queda cambiar al presidente, pero la metodología de trabajo seguirá siendo la misma, y bueno, estamos ahí. Otros laburos en la DDI y la DDA, tratar de que entren estos acá, y después no tengo reparo, esto ya te lo he reconocido a vos, con el Nación no he podido. Hay cuando uno no puede, le hemos tirado, ¿te acordás que vos nos acordás? Sí, fuiste, había voluntad, pero bueno, no. Y otra cosa que me gustaría, y esto ahora para que dure máxime, no sé si vamos a llegar para este verano, la balanza es fundamental. Sí, sí. Ahora cuando venga el calor, con estos días, el trabajo le pusieron garra, le pusieron ganas, a lo mejor no sea la solución, pero es mucho mejor que lo que estamos. Sí. Y falta la capa rodamiento. Sí. Pero ya por lo menos los pozos están. Pero aún eso que hicieron, Alfredo, si no ponemos una balanza, no tenemos destino. No. Vos sabés que todo el mundo sabe, viste, y alguno dirá, ¿por qué no? Yo no soy ni de la policía, pero pasan por el peaje de Hinojo con los kilos perfectos y después en azul le tiran dos paladas más con una retro y pasan con 50, 60 mil kilos. Faltan muy pocos días. Sí. Y ya ha habido una elección. Sí. Las PASO que mostraron, o en donde la gente se expresó. La mejor encuesta, como dicen algunos. Y después de octubre, el 25 de octubre, se está a un mes de la asunción, digamos. La pregunta es, ¿en tu cabeza ya tenés la mayoría del gabinete? Sí, sí. Algunos se lo he dicho, pero van a ser. No va a haber ninguna sorpresa. Los que me conocen a mí se imaginarán quién puede ir a cada lugar. Y otra cosa, dentro de la bandera de la austeridad, voy a tratar de ultimar el recurso humano municipal. Hay mucha gente buena, Alfredo, en la municipal. Está diciendo que algunos funcionarios van a ser empleados municipales. Que me acompañen, ayudantes, algunos van a ser municipales, sí. Y eso creo que se lo he comentado a alguno y ha caído muy, muy bien. Porque hay muy buena gente en el municipio que han servido. Después hay lugares clave en la municipalidad que no. Todo lo que sea números es una cosa que no. Nunca tuvieron una objeción y vienen de hace 30 años. Algunos que me acompañen en algunas funciones, a mí, y sin ser un cargo rimbombante, también los voy a tomar de ahí. Y después de los cargos, tratar de ir con lo menos posible, por lo menos, Alfredo, hasta que se haga el reacomodamiento, que es como cuando cargas melones. Hasta que no llega al quemado, los melones no van acomodados. Así que sí, quiero del municipio sacar lo mejor de sí. Y eso realmente lo he comentado, y no solo es para que caiga bien en dentro de los que están, sino tiene un beneficio para las arcas de la municipalidad y rejerarquizar gente que sirve, y después con el tiempo, si hay que llenar algún otro lugar, que no tratar de no ser lo más lejano posible, si hay que darle una mano, poner alguno de afuera, pero momentáneamente vamos a tratar de ultimar el recurso humano. Entonces, hay dos cosas que han quedado claras. Autoridad y cosas. Por la autoridad vas a fusionar algunas direcciones, estás pensando. Sí, pero lo vamos a conversar con eso, pero no de las más importantes, porque hay algunas que tienen que tener autonomía, obra pública, salud. Pero después, y que eso también, en el gobierno nacional también está en carpeta. Y ahí lo viene a hacer Dilma Rousseff, que la juntó al 50%. Eso, por supuesto, no va a pasar. ¿Por qué? Porque uno va generando espacio, y muchas veces, Alfredo, no va generando todos los lugares por las necesidades, sino la necesidad de poner a alguien. Y la municipalidad no tiene que ser un lugar para. Hay que conseguirle trabajo, como a mí me parece, como lo he hecho yo, genuino, en la policía, en el servicio, en la justicia, en algún ámbito nacional, en educación, exacto. También en educación, sí. Hay algunos lugares que pueden pasar a educación. Porque habrá docentes, supongo. Exacto. Respetando como corresponde la nunca meter la cuchara. Yo soy, no soy un gran entendido, pero sé que hay que ser muy respetuoso. ¿Cómo que se llama la nómina, la lista, no sé qué tienen los docentes? Sí, claro. Sí. No tienen el listado, creo. Sí. Así que bueno, una conversación quería ser más bien informal. Vamos a el 17 de octubre. Ese es el día del cierre. El día del cierre, a mediodía. Ya se han mejorado los días, eso es lo más importante. Vamos a juntarnos todos un sábado. Vamos a, como fue la otra vez, que realmente fue extraordinario, y no solo por la cantidad de gente, sino por la forma en que estuvimos, con un cierre muy lindo, que casi los tuvimos que echar porque si no, no se iban. Y hacer trabajar, que la gente ande, hay mucha gente, muchísima gente para trabajar. Realmente, otra cosa que debo resaltar y agradecer, no quiero hacerlo uno por uno porque me puedo quedar, pero los chicos de la otra lista han estado maravillosamente bien. Nosotros ayer, a lo mejor tengo una forma un poco más especial, pero todos se han amalgamado. El sol en este mundo sale para todos. Tienen ganas de trabajar ellos, tienen ganas de trabajar los que estaban, permanentemente gente que no necesita laburo. Alfredo te dice, contá conmigo, andá, nos vamos a ver, aparecen cara nueva, se van donde vuelven. Que sea una cosa linda, una ilusión mía, ya que vengo acá, sería volver a tener un solo peronismo, como ya lo estamos encarando, que haya 5 candidatos intendentes, eso es sano también, cuando la competencia es leal y es, como ya hubo, que otra cosa que eso ya más desde lo humano, de lo personal, de lo político, creo que se merecen para el 17 de octubre del año que viene hacerle un homenaje a los peronistas viejos que quedan. No son muchos los que están vivos, pero Joaquín Artola, José Brancati, Turco Marlú, y ya nos vamos a chequear, sino que después a los familiares de los peronistas como don Faustino, como don Tomás Thompson, aquellos también le quiero entregar a los que fueron intendentes. Evangelista Leiva, ¿no? A Evangelista Leiva, pero no quiero, van a hacer eso, lo vamos a hacer bien y no después darle algún presente a los que fueron intendentes, a Aldo, a Juancito, a Pelusa, a Tato, a todos, qué sé yo, familiar del doctor Molina, que yo no lo alcancé porque vos y yo éramos chicos, pero igual, ser una cosa, que el peronismo sea la gran familia que necesitamos que sea. Y con respeto y con trabajo lo vamos a lograr. Tránsito, preguntan, ¿tenés en mente crear algo con respecto al tránsito? Vos sabés que eso es una cosa que ha surgido en estos días, porque me lo han preguntado algo. Habría que averiguar, porque copiar no es malo, no, si sirve. No. Habría que averiguar en el municipio. A mí lo que no me gusta es la vigilantería, ni cosas, eso, en nada de la vida, ni si veo a alguien que está haciendo una incorrección, mi forma de ser es mirar para el otro lado, si no es una aberración, ¿no? Una tontera, me refiero. Buscar un municipio que sea emblemático. ¿Te acordás cómo era Trenquelauquen con la basura? Sí. Buscar alguno que sea, habría que preguntarle al Negro Molina, alguno que está ahí. Decime cuál es el municipio de idéntica característica esta. Tuve una vez con el Negro Molina, ahí está. Claro. Trajeron, creo que la elección pasada, para Espocón, unos cartes. Bueno, decirle, Negro, ¿cuál es el municipio entre 10 y 30 mil habitantes que tiene el mejor sistema? Y copiarlo, hacer una ordenanza. Sí, pero en eso y realmente hemos probado de una forma, hemos probado de otra. Acá nos incluimos todos los que estaban y los que no estamos. El crecimiento del parque automotor ha dado esto de que, y te digo, no hay más accidente porque Dios en Alvear es grandote. Nos manejamos mal. Sí. Nos manejamos mal. Pero eso sí, me gustaría, pero no es un tema que lo domino el coso, y cuando uno no sabe, lo mejor que hay es asesorarse y preguntar. ¿Van a estar en Espocón? Sí, creo que sí. Sí, y sea tradicional, como es tradicional la comida del sábado antes de las elecciones. Vamos a hacer todo lo mismo, pero muy aparte, yo veo que la gente te pide que no hagas ola. En todos lados, y eso nos vamos a llevar, ir a muchos lugares, estar, terminás cansando, a todos los niveles. Entonces, trabajar, ya todo el mundo sabe las propuestas, qué es lo que queremos, qué es lo que no, es los lineamientos principales, esas tres obras. Le vamos a agregar el tema del déficit, del problema habitacional personal, y después en el ámbito del gobierno, la austeridad y la conducta. La última de mi parte, Alfredo, porque en esto yo no te quiero sacar mucha información porque creo que no es momento, pero no hay que ser muy iluminado de que el paisa, Ricardo Albano, que es un hombre que es una topadora, digamos, no solamente laburando, sino con ideas, va a ocupar un tiene lugar idea, preponderante. No, tiene ideas, sí, porque no es que muchas veces dicen es laburador, sí, pero también. Te sorprende con cosas que te dice, che. No, me gustaría, no lo hemos hablado así profundo, pero me gustaría que sea un principalísimo. Como te digo, como te dije, un cuento que no lo podemos contar al aire, pero te dije que uno le dice, soy el primero que me preguntaba. Que no lo escucha nadie, soy el primero, pero me gustaría así. Y después no va a haber sorpresa. Muchos que ya han estado, en un lugar de trato especial con la gente, alguien que me han hablado muy bien de su forma de ser, alguien que entiende y que conoce la gente en otro lugar. Cero sorpresa, Alfredo. Que vos decís que trata bien a la gente en un lugar muy especial, además va a tener a alguien que va a ser concejal, que es una consulta permanente que puede exacto, tener. O por ahí, si creamos la Secretaría de Tierras, que esa persona es muy entendida, por ahí puede estar ahí y hay un corrimiento. Claro, Alfredo, la tenés clara. Sí. Cero misterio. Sí. Alfredito, muchas gracias. Bueno, gracias. Creo, ¿te vas a Buenos Aires ahora? Sí, gracias. Ahora y. Bueno, debes venir el fin de semana, pues Y el viernes vamos a hacer uno. Porque como tuvimos la otra vez, Alfredo, una reunión nada más que lo de la lista, que dimos los lineamientos, no ofender a los compañeros, no ofender al intendente, no hablar mal de la función, lo hicimos así, no lo vamos a hacer, no necesitamos, y ponernos la pilcha, laburar, y ya ir pensando en si Dios nos da la y la gente nos da la posibilidad de ser, como yo siempre digo allá, esto es más para el partido, entrar de la mano el 10 de diciembre en la municipalidad, pero con una meta, de tratar de hacer las cosas lo mejor posible. El 100% de lo que uno quiere, descartar lo que no vamos a poder, pero de todo lo que pasemos del 50, nos vamos a dar por bien pagado. Bueno, te voy a pedir una cosa, porque vos tenés las conexiones para hacerlo, te lo voy a pedir públicamente. Vayan para atrás, cuando jueguen con Boca. ¡No! Ayer le hicieron uno solo a Crucero. Sí. Vienen quemando aceite. Sí, Tenemos la diferencia a favor, nada más. Bueno. Che, muchas gracias, Alfredo. Gracias, Pachi. Y un saludo especial para toda tu gente y tu audiencia. El escribano Alfredo Civero, candidato a intendente por el Frente para la Victoria, pasó por los micrófonos de FM 93.9 Radio Alvear Ya. Esta nota en un rato estará el audio en nuestra página web y al mediodía la estaremos repitiendo. Continuamos. Sí.